Sí, me levantaré. Sí, me levantaré. Volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Sí, me levantaré. Volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia, mira mi pena. Dame la gracia de tu perdón. Sí, me levantaré. Volveré junto a mi Padre.